Buenas tardes a los que nos siguen por YouTube. Buenas noches o buenos días, depende de dónde estén. Para nosotros es tarde todavía aquí en el norte de California y nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Damos gracias a Dios por los que se conectan para estudiar las Escrituras. Estamos un grupo aquí y pues estamos listos para estudiar en esta tarde. ¿Tiene el micrófono habilitado? Por favor, póngalo en silencio. Se lo vamos a agradecer. Ahí está. Muy bien. Pues les voy a contar lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a tener un estudio, vamos a continuar con nuestra serie de estudios del Evangelio de la Gracia desde Génesis y vamos a estudiar algunos pasajes, un pasaje en específico del Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesús habla acerca de las riquezas y el reino de Dios. Vamos a continuar con la lección 18 y para eso, pues vamos a comenzar haciendo una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor y después de eso, pues vamos a ir al pasaje. Así que le voy a dar la oportunidad a mi hermano Martín Villalobos que habilite su micrófono y nos dirige en una oración inicial, por favor. Gracias. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que usted nos da de estudiar su palabra, las escrituras, el legado que usted nos dejó para que con él nosotros nos tuviéramos esa herramienta maravillosa que usted nos dejó, Señor, para conocer su carácter, conocerle más a fondo, Señor, y eso se transforme en adoración y alabanza en nosotros, los que fuimos elegidos por usted, Señor. Ponemos el estudio de esta tarde-noche en sus manos, Señor, y rogamos para que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cada uno de los que vamos a estar interactuando para que este estudio de esta tarde sea de lo más provechoso posible, Señor. Y como siempre, se lo rogamos, Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Martín. Quiero enseñarles un dibujo, una lámina, mejor dicho. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ustedes me van a decir qué van a ver y qué historia les recuerda. A ver quién la reconoce. ¿Ok? Vamos a ver, entonces. A ver, ¿dónde está mi dibujo? Ok. No sé si alcancen ustedes a ver. Voy a tratar de ampliarlo. Parece que no atiné. Ok, ahí está. ¿Ya pueden ver el dibujo? ¿Sí? Ok. ¿Qué historia es ilustrada con esta lámina? A ver quién se acuerda. ¿No es el pastor? ¿No es el que llenó su granero? Muy bien, muy bien. ¿Y alguien sabe dónde está esa historia? ¿Alguien recuerda? Sé que es uno de los evangelios, pero no me acuerdo exactamente cuál. Les voy a dar pistas. Está en Lucas. Busquen Lucas. A ver, vayan acercándose. Lucas. Lucas. ¿Dónde estará? A ver quién encuentra. Lucas. Lucas 2. Gracias. Lucas. Muy bien. ¿Qué versículo? Versículos del 13, perdón. Muy bien, ahí está. Del 13 al 20. Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces, pero antes de entrar de lleno a la lectura de ese pasaje, les quiero contar un poco. Hace un tiempo, pues, siendo yo más joven, tenía muchas ganas de superarme, como mucha gente. Yo quería superarme, yo no quería ser pobre toda la vida, así que, pues, estuve pensando qué puedo hacer, voy a estudiar una carrera para llegar a ser un profesionista que gane un buen salario o me voy a instruir mejor en el asunto de las finanzas. Y así, no sé cómo, pero empezaron a caer en mis manos libros de superación personal y libros de que hablaba acerca del dinero. Y empecé a leer libros, pero les estoy hablando desde décadas de eso, ¿me entienden? Atrás. Y cayó un libro que se llama Piense y hágase rico. ¿Alguna vez alguien de ustedes oyó de ese libro? Piense y hágase rico. ¿No? ¿Nadie? Fue un libro muy famoso. Y luego otro que se llamaba El millonario al minuto. ¿Han oído ese? Tampoco. El monje que vendió su Ferrari. ¿Nadie oyó de ese? Luego, toda la serie de Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre. Padre pobre, padre pobre, padre rico. ¿Alguien ha oído de ese libro? Muy famosos esos libros. Yo lo leí todo ese y luego, El flujo del cuadrante del dinero. Bueno, ese Robert Kiyosaki se ha hecho rico de los libros. Según eso, en su libro él cuenta cómo se hizo rico, pero yo creo que en realidad él se hizo rico vendiendo esos libros. O sea que al fin de cuentas se hizo rico, ¿no? Ser rico y tener sueños y visión para tratar de mejorar económicamente es tan humano como la existencia misma. Es decir, es algo que toda la gente quiere hacer. Queremos suprimir el sufrimiento, la escasez, y poder vivir de una mejor manera. Y lo interesante es que cuando llegas y te conviertes en cristiano, descubres que Jesucristo habló mucho del dinero. Jesús habló mucho del dinero. Y hoy por hoy existe toda una corriente evangélica que gira alrededor del dinero, que normalmente se conoce como la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Y es esta idea de que el cristiano debe de ser rico, debe prosperar en una manera u otra, no solamente espiritualmente, pero me estoy refiriendo a prosperar materialmente. Eso es muy, muy popular, muy popular. ¿Por qué? Pues porque eso nos gusta, por naturaleza, nos gusta. Ahora, no significa ser cristiano necesariamente querer sufrir. O sea, no, ser cristiano no significa querer sufrir, no. Ser cristiano significa querer gozar, pero querer gozar más a la larga que más a corto plazo. ¿Me doy a entender? El verdadero cristianismo significa descubrir los deleites que hay en Dios y en su perfecto propósito y en los tiempos de Dios por encima de los deleites temporales que esta vida puede ofrecernos. Los proponentes de la teología de la prosperidad dicen que las dos cosas no son excluyentes la una de la otra, es decir, querer ser rico y ser cristiano. Pero hoy vamos a ver lo que Jesús tiene que decir acerca de eso, porque es una realidad con la que vamos a lidiar siempre mientras vivamos en esta vida. ¿Por qué? Porque hay necesidades materiales y también porque hay antojos y gustos que queremos darnos y cuestan dinero. Entonces, no sé si soy el único que alguna vez quiso ser rico en la vida, pero si alguien más quiso ser rico, confiese. Ok, entonces no fui el único. Ya. Y los otros tienen problema con la mentira, no con la avaricia. Ok, no es cierto. Ok, entonces vamos al pasaje de Lucas capítulo 12, por favor. Y ese es el segundo subtema de la lección 18. Del curso que estamos tomando del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Entonces yo voy a compartir mi pantalla con ustedes para leer el pasaje. Y luego leemos las notas de nuestro libro. Bueno, veamos entonces la escritura. Aquí tengo ya yo en la Nueva Biblia de las Américas el pasaje de Lucas 12, versículo 13. Y vamos a extendernos hasta el versículo 21. Bueno, ya lo tenemos aquí. Le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. Jesús García, ¿puedes habilitar tu micrófono y leer el versículo 13, por favor? Ok. Versículo 13. Al 21. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Muy bien, vamos a comenzar observando algunos detalles de este versículo. En primer lugar, preguntas. ¿Cuántas personas seguían a Jesús? A ver. Muchas. Multitudes. ¿Cómo cuántas? A ver, ¿cuánto número calculas tú ya para llamarlo multitud? Pues había un lugar, recuerda cuando pusieron como 5,000 o 4,000 y que les dio de comer. Muy bien. O sea que podrían ser miles, ¿verdad? Miles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Miles, miles. Y entre esos miles, aquí hay uno, ¿verdad? Dice que ahí hay uno entre la multitud. ¿Se nos dice el nombre de esa persona? No. No. No se dice el nombre. Vamos a seguir observando algunos otros detalles que el texto nos revela. Dice uno de la multitud. No se nos dice el nombre. Es fácil esconderse en medio de las multitudes, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Gritas, ¡ey, señor! ¿Quién dijo? ¿Quién? No se supo porque es una multitud, ¿no es cierto? Entonces, uno de la multitud le dice, ¡maestro! Ahora, ¿cómo llama esta persona a Jesús? ¿Cómo lo llama? Maestro. Maestro, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, si él llama a Jesús su maestro, él a sí mismo se considera un ¿qué? Estudiante. Un estudiante, un discípulo, ¿correcto? Entonces, cualquiera hubiera dicho, allí está un discípulo de Jesús. Porque en lugar de quedarse en la casa, o sea, ¿se imaginan? Jesús iba pasando por ese lugar, mucha gente lo seguía. Pero la pregunta es, ¿lo seguían todos? ¿Sí o no? No. Aunque lo seguía una multitud, no todos lo seguían. Quiere decir que ya hay cierto mérito en esta persona. Porque no se quedó en su casa, no se quedó en su trabajo. Él decidió ir a Jesús, ¿sí o no? Sí. Pregunta, ¿llegó cerca de Jesús o no? Sí. Pues tan cerca como para que lo escuchara, ¿correcto? Entonces, según las apariencias que nos describe el relato, esta persona parecía ser un discípulo de Jesús, ¿sí o no? Sí. Podría reclamar el mérito de decir no me quedé en su casa, o sea, se pudo quedar en su casa. No, a él le interesa a Jesús, está detrás de Jesús, él va a donde Jesús está. Él no esperó que Jesús viniera, él fue a Jesús. Pregunto, ¿eso es malo o es bueno? Es bueno. Es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, exactamente, eso es bueno. Ahora, de entre la multitud, él le pregunta al Señor Jesús, le pregunta y le hace una pregunta. Otra vez, veamos el texto. ¿Cuál fue la pregunta? O más bien una petición. ¿Qué dice? Dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Muy bien. Dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pues, entonces, él viene y le presenta un problema a Jesús. ¿Y el problema está relacionado con qué? ¿Con qué asunto? ¿Eh? Dinero. Dinero. Dinero, ¿verdad? ¿Con quién tenía un problema esa persona? Con su hermano. Con su hermano. Con su hermano. Muy bien. Ahora, ¿el pleito estaba relacionado específicamente en qué forma el dinero está metido ahí? ¿Cómo lo llama el texto? ¿Con una qué? Herencia. ¿Con una qué? Una herencia. Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes y también para los que nos siguen por YouTube, que también opinaron varios. Que multitudes lo consideran miles. ¿Están de acuerdo con ustedes? Ok. Por YouTube. Ahora, pregunta para ustedes que me escuchan. La pregunta es esta. ¿Alguna vez será posible que los hermanos se peleen por causa de una herencia? No, pero ¿cómo es posible? ¿Eso puede suceder? Ay, no. Esa historia que nos presenta aquí es una historia muy excepcional, seguramente. Pero ahora estamos oyendo la historia de uno que dice seguir a Jesús, que aparenta ser su discípulo, pero que tiene un pleitazo con su hermano por causa de una herencia. ¿Ustedes creen que los creyentes o los que dicen ser creyentes pueden tener problemas por causa de las herencias? A ver, ¿qué opinan? Levanten la mano los que... Aquí se nos revela claramente que sí. Que aunque nos demos ahí golpes de pecho y aparentemos ser muy buenos discípulos de Jesús, podemos engancharnos en la avaricia sin darnos cuenta. ¿O no? ¿O creen que Jesús dejó esta historia nada más para entretenernos? ¿Verdad que no? Nos la dejó para darnos una seria lección. Que algunos lo siguen y lo siguen de cerca y pasan por sus discípulos, pero todavía tienen un gran problema con la avaricia. Entonces, en otras palabras, este hombre le dice a Jesús que le ayude a resolver un pleito con su hermano por causa de una herencia. No se nos dice si el reclamo es justificado o si es un problema de que él tiene avaricia de que no le dejaron lo suficiente. Simplemente no se nos dice. Solo se nos dice que tuvo que ver con una herencia y un pleito entre hermanos. Entonces, tenemos para este para este caso recordar cómo funcionaban las herencias en los tiempos del Nuevo Testamento conforme a la ley de Moisés. Algunos de ustedes ya saben porque ya han estudiado este pasaje. ¿Alguien recuerda cómo se dividía la herencia de un difunto entre sus hijos? ¿Alguien se acuerda o sabe cómo? A ver, Martín, pon tu micrófono y dinos cómo. El primogénito, bueno, dependiendo del número de hermanos, se dividía en partes iguales, pero al primogénito se le daba doble. Muy bien, excelente. Así funcionaba. Digamos que hubieran sido 10 hermanos, entonces la herencia se habría dividido en ¿cuántas partes? ¿Cuántos digo, perdón? 10 hermanos. En 11. Perfecto. Se dividía en 11 partes, 2 partes se le daban al primero y las demás se repartían entre los demás hijos. O si hubieran sido 3 hijos, entonces la herencia se dividía entre 4, 2 partes se le daba al mayor y una parte a cada uno de los demás. Así funcionaba. Aquí no se nos dice si el hombre que reclama no recibió su parte, si él era el primogénito y nada más le dieron una parte. No se nos dice nada. Simplemente se nos dice que él siente que ha sido víctima de una injusticia. ¿Está claro con eso? Tampoco se nos dice que el otro hermano, el ofensor, sea discípulo de Jesús. El supuesto discípulo es el que presenta el reclamo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Y ahí el Señor Jesús, volvemos al pasaje. Leemos versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Le vamos a dar la oportunidad ahí a Juan o a Erika de leer en voz alta. Habilite su micrófono y lean, por favor. 14. Amén, 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Gracias. Entonces, cosa extraña. ¿Por qué? Porque en el versículo 13, el hombre presenta una petición. En realidad, él dice que Jesús es el maestro, él es el que manda, pero en realidad, la palabra que él usa es un imperativo. Le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, aquí está el discípulo dándole órdenes a Jesús. ¿Se dan cuenta? Señor, detente, dile a mi hermano que me dé mi dinero. No puedes estar aquí. ¿Sí está claro? Dile a mi hermano que me dé mi herencia. Y entonces aquí está un discípulo dándole órdenes a Jesús. Y Jesús no le dice sí, ni le dice no, sino que le da una pregunta por respuesta a su petición. ¿Y cuál es la pregunta? Otra vez, Juan. Dile. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto? Dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. ¿Y el Señor Jesús respondió? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Muy bien, ¿a qué tipo de juez se refiere el Señor Jesús aquí? Pues a un juez civil, o sea, a uno que pueda hacer justicia en cuanto a un litigio de propiedades. Uno legal. ¿Verdad? O un árbitro en cuanto a la posesión de los bienes. Entonces, el Señor Jesús le está dando una pregunta, pero esa es una pregunta que va incluida la respuesta. Si el hombre le dice al Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, entonces Jesús solamente va a decir, sí le digo o no le digo. Y a través de la pregunta descubrimos cuál es la respuesta, sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Jesús sí le va a hacer el favor que le pidió? No, porque le dice, ¿quién me ha puesto? Exactamente. Entonces, la pregunta de Jesús en realidad es una respuesta. No solo es una pregunta. Y la respuesta es, no. No voy a hacer lo que tú dices. No voy a hacer lo que tú dices. Yo no vine para hacer eso. Ok. Entonces, aquí esta pregunta va para todos. Y pueden pedir la palabra el que quiera participar. Entonces, básicamente, lo voy a poner en otras palabras, pero el principio es el mismo. Aquí tenemos un hombre que viene a Jesús y le dice, Señor, ayúdame a conseguir más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ayúdame a conseguir mi dinero, más dinero. Reclamo mis derechos. Yo quiero más dinero. Y Jesús le contesta, sí o no. Levante las manos los que dicen que sí. Sí te ayudo. A ver. No. Levante la mano los que dicen que no. Jesús le dijo que no le va a ayudar a eso. Entonces, a través de esta pregunta, ¿quién me ha puesto como juez o partidor? Jesús está diciendo, yo no vine para que tú tengas más dinero. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Estoy malinterpretando el texto? No, eso es lo que está tratando de decir Jesús con su respuesta. Yo no vine a este mundo para que tú ganes más dinero. Con estos dos versículos, queridos oyentes, se le da un golpe definitivo y demoledor a la teología de la prosperidad. Jesús no vino a este mundo para que nosotros tengamos más dinero. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo lo interpretan ustedes? Convénzanme con el texto. Entonces, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, porque Jesús no vino a este mundo para que tuviéramos más dinero. Si no, esto hubiera sido la oportunidad de oro para Jesucristo dejar claro que él sí vino para que los discípulos que lo siguen reciban lo que se merecen de dinero. Pero no lo hizo. Quiere decir que no vino a eso. Él no vino a eso. Es más, él va a aprovechar la oportunidad para hablar en contra de eso. Le va a dar un golpe duro a la avaricia de este supuesto discípulo de Jesús. ¿Están listos para ver la historia que va a agregar el Señor? Bueno, vamos a seguir. Vamos al texto entonces, nuevamente. Dice ahí, versículo 15. Ahora vamos a ver un principio que Jesús presenta como resultado de esa petición. Le vamos a pedir a Carlos Argueta que habilite su micrófono y nos haga el favor de leer. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Gracias. Aquí presenta un principio que incluye dos imperativos. A ver, Carlos, ¿cuáles crees que son los imperativos? Es decir, ¿cuáles son las dos órdenes que hay allí? A ver si las descubres. Cuidarse de todo. Cuidarse. Sí, muy bien. ¿Es toda avaricia? Sí. Y que la vida no consiste en los bienes, en las posesiones. Bueno, le atinaste al segundo, pero te falta uno. Hay dos órdenes ahí. Están en imperativo los verbos. El primero está aquí, te lo voy a subrayar. Dice. ¿Cómo dice? Estén atentos. Otras versiones traducen mirad. Y eso es lo mismo que decir cuidado. Entonces, el primero es similar al segundo, ¿verdad? Miren con atención. ¿Cómo dice Reina Valera? Les voy a poner aquí la comparación de versiones para que vean, miren. ¿Cómo traducen otras Biblias? La Biblia textual dice. Ah, permítanme. Es el versículo 15. Miren cómo traduce la Biblia textual. Estén atentos. Ah, no, esa es la que acabo de leer. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Luego la Reina Valera dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Lo mismo la Reina Valera actualizada. La Reina Valera contemporánea, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia. La Nueva Versión Internacional dice, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. Y la Nueva Traducción Viviente, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y la Dios Habla Hoy, cuídense ustedes de toda avaricia. Bueno, hay dos imperativos entonces en el texto aquí. Primero es mirad y el segundo es cuídense o guárdense de toda avaricia. ¿Por qué se nos manda mirar? ¿Qué es mirar? ¿Qué quiere decir con mirar? ¿Se refiere nada más a un mirar literal o está hablando en sentido figurado, Carlos? el sentido figurado. En sentido espiritual, ¿verdad? Porque tú puedes mirar con estos ojos y todavía ser un avaricioso, ¿o no? ¿Verdad? Entonces se refiere a un mirar espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a ti se te manda mirar, es entonces una implicación de que nosotros tendemos a un descuido, a no prestar atención a estas cosas. ¿Está claro? Por algo se nos ordena. Y la segunda es a guardarnos de toda avaricia. Si se nos ordena guardarnos de toda avaricia, segunda implicación es que tenemos una inclinación hacia la avaricia. ¿Sí o no? ¿O soy el único? ¿Soy el único que quería ser rico? No. No soy el único. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor Jesús le está diciendo a toda la multitud, cuidado con la avaricia. Es decir, este es un peligro muy sutil. Tú puedes creer que eres un discípulo fiel y consagrado que camina cerca de Jesús y al mismo tiempo ser un avaricioso y no darte cuenta. Esa es la historia. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces el Señor Jesús, para dejarlo bien claro, el principio que acaba de decir es no a la avaricia. Ese es el punto de toda la historia. ¿Cuál es el punto? A ver. A ver, dígame con su micrófono habilitado. No a la avaricia. La avaricia. No a la avaricia. A la avaricia. Ahora, ¿tú crees que si le hubieran preguntado a ese hombre, oiga, señor, ahí llega el reportero de las ABC News, de la del Univision Noticias o como lo quieras llamar, o Noticias Azteca, o depende del país donde estés. El señor discípulo, ¿es usted un avaricioso? Le ponen el micrófono. ¿Qué hubiera contestado? No. Oh, ¿cómo cree? Si hasta dejé de trabajar para venirme con Jesús hoy, si fuera avaricioso, ¿por qué lo haría? Claro que nadie en su sano juicio acepta ser un avaricioso. ¿O usted sí? A ver, Mr. Cínico, levante la mano. Pues no, nadie, ¿verdad? No, nadie admitimos ser avariciosos. ¿Cómo se demuestra la avaricia? Por nuestra manera de vivir, de hablar. Por los sentimientos que tenemos cuando sentimos la pérdida de los bienes materiales o de dinero, ¿verdad? Entonces, no me respondan, pero les pregunto, ¿tienen algún pleito alguno de ustedes ahorita con algún pariente por causa de una deuda o un dinero? No me contesten, pero eso vale la pena preguntarnos a la luz de este pasaje, ¿eh? Ahora, vamos a ver la historia que el Señor Jesús presenta. Vamos para allá, porque esta historia me encanta, porque esta historia es el reflejo de lo que yo quise ser y de lo que algunos de ustedes quisieron o quieren ser todavía. Vamos para allá. Esta historia es narrada en la forma de parábola por el Señor Jesús. Comienza leyendo el versículo 16, una parábola. Le vamos a dar la oportunidad a Martín que lea otra vez. Voy a leer en Reina Valera. 16, perdón. Comenzamos 16. También él refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gracias. Vamos a considerar algunos detalles de la parábola primero. Vamos a entender la parábola completa. En primer lugar, en el versículo que acabamos de leer, se nos dice que el hombre, que la heredad de un hombre había dado mucho fruto. Ya vimos el dibujo, lo voy a poner otra vez para que se acuerden. Miren, hasta se ve delgado de tanto trabajar, ¿verdad? ¿Y cómo está el granero del hombre? ¿Se fijan allá atrás? Hasta adentro, hasta arriba, ya no caben. Ahí está toda su cosecha. ¡Wow! Este sí que es un hombre exitoso. Bueno, ahora, tengo una pregunta para ustedes. Este hombre era campesino y tenía una hacienda, porque dice que la hacienda de cierto hombre y se refiere a una gran propiedad. Para poderse hacer rico siendo campesino necesitas muchas tierras. Pero aunque tengas muchas tierras, eso no garantiza que seas rico. Mis abuelitos paternos vivieron allá en Aguascalientes, México, y ellos tenían mucha tierra y nunca fueron ricos. Y trabajaban muy duro y nunca fueron ricos. ¿Por qué? Porque para hacerte rico cuando eres campesino, hay muchos factores que tienen que coincidir para que tú puedas tener éxito. Es decir, la tierra tiene que ser fértil, el agua tiene que llegar a su tiempo, ni más ni menos, y la semilla la tienes que plantar, que semilla sea buena, que la plantes adecuadamente, que la cuides, que la riegues, que la abones, que la deshierves, y que se dé la cosecha y la puedas colectar a tiempo. En fin, hay muchos, muchos factores que no dependen del campesino, que dependen de la providencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Puede controlar un campesino la lluvia? Acuérdense que en aquel tiempo no había sistema de riego mecanizado como hay en nuestros días en los países desarrollados. Entonces estamos hablando de los tiempos del Nuevo Testamento. Esa historia, en la propiedad de un hombre, ha ganado mucha cosecha. Eso implica que Dios tuvo mucha gracia sobre su vida, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién le dio la tierra? ¿Quién hizo la tierra fértil? ¿Quién hizo llover a su tiempo? ¿Quién la protegió de plagas? ¿Quién la protegió de las hierbas? O sea, hubo muchísimas expresiones de la providencia, del favor providente de Dios a favor del hombre de la historia. Se debe implicar, ¿sí o no? Pero también hay que reconocer que por más propiedad que tengas, para que produzca la tierra, aunque Dios te dé todo eso, la tierra no va a producir en automático. Tú tienes que trabajar duro, ¿sí o no? Entonces se sobreentiende que el hombre es un hombre trabajador. Ahora, hay gente que trabaja mucho y aún así no es rica, ¿verdad que sí? ¿Por qué voltean a ver a los maridos? No sean así, ¿ok? Hay gente que trabaja mucho y todavía no son ricos. Entonces, trabajar duro no es garantía de hacerse rico. Además de trabajar duro y de gozar con la providencia de Dios, también hay que ser inteligentes para trabajar, ¿o no? ¿Verdad? Se necesita inteligencia para hacerse rico, ¿o no? ¿Qué reconocer? Digo, hay, a veces que le tenemos envidia o coraje a los ricos, porque son ricos, pero la verdad es que son más inteligentes que nosotros. ¿Qué culpa tienen los ricos de ser listos y nosotros no saber de los negocios? Bueno, entonces no hay que ser envidiosos, ¿verdad? No siempre es por pecado que la gente se hace rica. Entonces, aquí tenemos la historia de un hombre que aunque gozó de mucho favor de Dios, también se nos revela que se implica que fue un hombre muy trabajador, muy laborioso y un hombre inteligente que supo hacer bien su trabajo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Así hay muchos hombres como él. Hay muchos hombres que son muy trabajadores. Miren, si hay algo que yo he descubierto al servir al Señor en Estados Unidos entre el pueblo hispano, es que la inmensa mayoría de los hispanos que viven en Estados Unidos, no todos, siempre hay excepciones a la regla, pero la inmensa mayoría es gente de la más trabajadora que te puedes encontrar. Literalmente. Por la gracia de Dios he visitado o he vivido en diferentes países y les puedo decir, no en todos lados la gente es tan trabajadora como en Estados Unidos, hay que reconocerlo. Puede criticar uno a Estados Unidos de que son muy ricos, pero la gente es muy trabajadora aquí. Algunos, de hecho, que están ahorita tomando esta clase, yo conozco sus historias. Antes que salga el sol, ya se levantaron y ahorita el sol está saliendo antes de las 7 de la mañana. Y ya están trabajando algunos de esas horas. Entonces, hay gente muy trabajadora en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se concentra el número de millonarios más grande, porcentualmente hablando, de todo el mundo. ¿Por qué hay tanto millonario? Porque la gente es trabajadora y porque la gente es inteligente. Hay que reconocer eso, ¿o no? Así que esta historia de este hombre es el reflejo de miles de historias que estamos viviendo hoy. Y muchas de esas, hispanos, como ustedes. Pero en América Latina también, no solamente en Estados Unidos. Ahora, este hombre no solamente es trabajador y es inteligente, sino que además tiene una cualidad que distingue a unos pocos, y es lo que algunos llaman, es un emprendedor, es un entrepreneur, es un visionario. Digan visionario. Como vicio, no de vicio, de visión, de tener visión, de ver hacia futuro, cómo hacer negocio. Algunos ya están pensando en otra cosa. Visionario, ¿no? Visionario de visión, tener visión para el negocio. ¿Ok? Cada quien según su historia es lo que entiende. No se crean. ¿Ok? Visionario. ¿Cómo sabemos que él es visionario? Porque él vio cosas que otros no veían. ¿Qué cosas vio? Vamos al texto otra vez. Observen. Dijo él, observe. Dice que la tierra, la heredad de un cierto hombre rico, había producido mucho. Y luego dice, él pensaba dentro de sí. Literalmente el texto original lee, él discutía. Él discutía. Dialogismo, y es un término griego que significa él tenía una discusión interna. Todos nosotros hemos discutido, especialmente los casados. Bueno, yo no, ustedes. Ok, todos hemos discutido alguna vez, ¿no? Pero discutir con uno mismo, eso está medio raro, ¿verdad? Este hombre es de esos que se paran y dicen, a ver, Luis, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, pues ponte listo, campeón. No, no, tío. A ver, fíjate, ¿qué vas? ¿Cómo va a ser el negocio? A ver, piénsale bien. A ver, chécale las oportunidades que tenemos. Y ahí está él, piense y piense, discutiendo. ¡Órale, compa! Órale, use la neurona, póngase buzo. O sea, él está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él está discutiendo con él mismo, diciendo, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué tal invierto en, no sé, me compro unas acciones del Facebook? No, todavía no lo inventan. ¿Qué hago? No sé. Él está, piense y piense cómo hacer el negocio. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, tiene una gran idea. Una idea. Observen. Dice, entonces dice, pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Observen el tiempo del verbo. ¿Qué haré? Versículo 18. Esto haré, derribaré, edificaré. ¿Observan? ¿Qué tiempo es? A ver, gramáticos, ¿qué tiempo es? Presente. Futuro. Oh, futuro. Futuro. Oh, ¿por qué haré? No, ¿qué hago? Oh, ¿qué haré? Okay. Edificaré. ¿Verdad? Construiré, edificaré, ¿qué haré? Él es el hombre del futuro. Él está pensando en un mejor futuro. A ese tipo de hombres, no toda la gente es así. Ellos son visionarios, porque ellos son capaces de ver un futuro que todavía no existe. Y algunos de ellos lo consiguen crear. Ese es un don especial que Dios no le da a toda la gente. Podemos aprender y podemos crecer en eso. No sé si alguna vez conocieron a alguien. Ustedes quizás iban en un carro con algún amigo y de pronto se pararon así en un lote baldío lleno de tierra, de piedras, de espinas, de huizaches y de lo que sea. Y de pronto se paró el amigo y le dice, hey, compa, mire. Y tú volteas y dices, ¿qué? Ahí, ¿qué no? Fíjese. Y tú dices, ¿qué? ¿No hay nada ahí? ¿Qué? ¿Cómo? Pues allí, ¿cómo lo ve? Ahí va a estar mi mansión. Ahí va a estar mi casa, mire, va a tener 2 pisos. Ahí va a estar la alberca, por acá el jacuzzi. Acá va a tener el tobogán. Acá va a estar el driveway. Y tú empiezas a oírlo y dices, ¿qué mosca le picó? ¿De cuál fumó? ¿No? O sea, ¿cómo le da? ¿Qué trae? Esa persona en su mente ha convertido un muladar en un proyecto. Él pudo ver algo que no se veía, que los otros no ven. Hay gente que tiene ese don, que puede ver el negocio donde otros no lo ven, la oportunidad donde otros no lo ven, y son capaces de construir cosas totalmente en su mente con la imaginación que Dios les dio. Y ellos se adelantan en el tiempo, porque ellos crean el futuro. Alguien dijo que todas las cosas se crean 2 veces. Primero en la mente y después en la realidad. Si tú eres una de esas personas que tiene ese don para ser visionario, no te tienes que sentir culpable. No es malo ser así. Se necesita gente así también en el reino de Dios. Y aquí tenemos un hombre que está ejercitando sus habilidades de visión, de emprendedor. Ya sé lo que voy a hacer. Después de una larga discusión consigo mismo, él le hablaba a su propio alma, a su propio corazón, y se le ocurre, ya sé qué voy a hacer. Y entonces, observen lo que se le ocurrió. Volvamos al texto. Dice, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré, ¿cuánto? Todo mi grano. O sea, todo lo que no le cabía, ahí en el dibujo que vimos. Y además ahí va, dije, no, va a ser tan grande ese almacén que me voy a hacer, ese granero, que hasta van a caber todos mis bienes, todo mi grano y todos mis bienes. Pues, ¿de qué está hablando ese señor? O sea, él se le ocurre un megaproyecto. Aquí cerca de la ciudad donde yo vivo, están terminando un proyecto de construcción cerca de donde viven algunos por ahí, los que me están viendo. Aquí a unos minutos por la carretera, en la ciudad que sigue. Les voy a describir. Al principio no se sabía qué iba a hacer, pero ya se supo. Al principio parecía que iba a ser un hotel. Se empezó a construir un hotel, pero gigante, así grandotote. Y después parecía como un granero a un lado del hotel. ¿Ya lo vieron algunos? ¿Saben de lo que estoy hablando? Ahí cerca de Leitrop, entre Leitrop y Manteca, dice. Y luego hicieron un edificio a un lado grandísimo. Yo decía, pues, ¿qué van a hacer? Pues ya sabemos qué va a ser. Va a ser un hotel con un parque acuático techado. Aquí nomás, a 15 minutos de la ciudad donde yo vivo. Para que no importe que sea invierno, no importe que neve aquí, si es que neva. Vas a poder ir a la alberca calientita, alberca con olas y todo, en todas las épocas del año, y todo bajo techo, todo un centro de entretenimiento bajo techo, un hotel, spa, todo lo que van a hacer ahí es como una mini ciudad de entretenimiento ahí adentro. Ese es el hombre de la historia aquí. Es un hombre que no solamente va a construir un edificio para contener todas sus cosechas, sino todos sus bienes, todos sus vehículos, su casa va a estar adentro, su piscina, su camello, doble joroba, pezuña cromada. No, este cuate pensó en todo, todo. Amazon le pide disculpas a este señor, porque este va a ser una nave gigantesca donde va a poner todo. Ese es un gran sueño. Este sí que es un visionario. Este se codea con Bill Gates, este se codea con Mark Zuckerberg y con Jeff Bezos y todos esos. Algunos ni saben de quién estoy hablando, piensan que estoy hablando de Bezos. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de supermillonarios que han creado imperios de la nada. Bueno, ahí está ese hombre. Ahí está ese hombre. Entonces, nada más que hay un serio problema en su proyecto. En su proyecto, se debe de sobreentender en esta historia que Jesús contó qué nacionalidad es este hombre. A ver, porque el texto no lo dice, pero se sobreentiende. ¿De qué nacionalidad es ese hombre, Carlos Argueta? ¿Tú qué piensas? Israel, ¿judío? ¿Pienso? Pues claro, ¿qué más? Jesús, que es judío, le está contando esa historia a puros judíos. Obviamente no estaban pensando que era un mexicano, ¿verdad? No, ese es Luis Floriano. No, obviamente no. Está hablando de un judío, ¿verdad? Ahora, cabe la peculiaridad que la ley judía dictaba que amarás al Señor tu Dios, es el primero y más grande mandamiento. Y lo vas a amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más importante de la ley, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era, Humberto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Como pueden ver, en el proyecto de este hombre no entró Dios ni el prójimo jamás. Él está discutiendo con su propia alma. Nunca oró a preguntarle a Dios qué quiere él que haga con sus bienes, con su dinero. Nunca se preocupó qué decía la ley que debía hacer con sus cosechas. Nunca se preocupó por el pobre, nunca se preocupó por el necesitado, nunca mostró interés ni en Dios ni el hombre. Aquí hay uno que, siendo judío, supuestamente hijo del pacto, en realidad es un ateo práctico, porque en teoría es de religión judía y en la práctica Dios no tiene lugar en su vida. Se parece en algo al hombre que le dice a Jesús: yo te sigo y te sigo de cerca, pero a mí lo que me interesa es que tú me des dinero, que me ayudes a resolver mis problemas financieros, Jesús. Eso es lo que me trae detrás de ti. No es lo que tú me digas del reino de Dios, es el dinero que yo pueda conseguir con tu ayuda. Entonces, tengan cuidado, perciban la lección que se nos está dando aquí a través del Señor Jesucristo. Ahora, pues, al descubrir los planes del hombre, nos damos cuenta que este es un ateo práctico. Dios no está incluido en su proyecto, ni siquiera su prójimo. Y él ya está anticipando el éxito, porque dice: diré a mi alma. Diré a mi alma. ¿Quién es su compañera favorita? ¿Quién es su amigo más preciado? A lo largo de este estudio lo vemos. Él discutía con quién y a quién. ¿A quién? Él mismo, su propia alma. El centro de su proyecto, ¿quién es? Él. Él es la persona más importante de su vida. Y él todo lo hace para agasajarse a él y a más nadie. Y observen, ya está haciendo los planes para disfrutar de su fortuna. Dice: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos, muchos años. Descansa. O sea que iba a trabajar duro, él lo sabía, pero dice: ¿para qué? Para descansar. Come, bebe, diviértete. Vaya que sí, la supo hacer, ¿no? ¿Cuál es el sueño americano? Hacerte rico, jubilarte joven. Ese yo creo que era de, le damos la ciudadanía honoris causa, ¿no? Ese es un buen reflejo del sueño americano. Jubilarse rico y joven. Eso sí está bueno. Y ahora sí, imagínense lo que iba a hacer con su dinero. ¿Qué comería? O sea, él ya estaba anticipando hasta los camarones que se iba a comer. Estaba anticipando los paseos. La final del mundial, se iba a comprar el boleto en el palco de primera clase. Él ya estaba soñando con los spas para que le dieran sus masajes, una cirugía reconstructiva seguramente. O sea, qué sé yo, ¿no? Todos los sueños juntos y hasta los anticipaba. ¡Wow! Nada más que hay un triste final. Quiero que observen dos cosas. En primer lugar, obviamente ya leímos la historia. ¿Lo consigue o no lo consigue? Nunca lo consigue. Nunca lo consigue. Segundo. Esta noche, le dicen: necio, esta noche vienen a pedirte el alma. Aquí se nos revela un detalle interesante en el relato. No crean que Jesús escoge las palabras por accidente. Dice: necio. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Todos pueden habilitar su micrófono en este momento. Escuchen la pregunta y luego levanten la mano para opinar. Si alguien hubiera conocido a ese señor, el éxito que ya tuvo y los planes que tiene por delante, y le hubieran preguntado a esa otra persona que conoce la historia de este hombre: ¿cómo considera usted a ese señor? ¿Exitoso o fracasado? ¿Qué hubieran dicho? Exitoso. Exitoso. Casi todos unánimemente hubieran dicho exitoso. ¿Cómo lo consideran? ¿Sabio, inteligente o necio? Sabio, consideran sabio. Según los estándares de este mundo, ese hombre, ¿qué era? Sabio. ¿Listo? Y exitoso. ¿Exitoso o fracasado? Exitoso. ¿Y era listo o era tonto? Listo. Según los estándares de este mundo, ¿correcto? Correcto. Aquí viene el giro inesperado. Porque ahora no es el hombre el que está dando su opinión acerca de él, es Dios. Y según la opinión de Dios, ¿ese hombre cómo es? Necio. Necio. ¿Según ese hombre, fracasó o tuvo éxito según Dios? Fracasó. Muy bien. Ahora yo les pregunto, pero ya no me contesten. Si quieren silenciar su micrófono, lo pueden hacer. Yo les pregunto. Si alguien le preguntara, si el arcángel Miguel le preguntara a tu mamá, oiga señora, ¿qué opina de su hijita, de su hijo? ¿Qué diría tu mamita? Diría, ay, mi puchunguis es lo máximo. Yo me siento orgullosa de mi niña, orgulloso de mi muchacho. Él ha logrado el éxito. No. Mira, puro orgullo yo para mi muchacho. Pero si luego el arcángel va con el Señor y le pregunta, Señor, ¿qué opinas tú de Luis Floriano? ¿Qué diría el Señor? Diría el Señor, no hombre, me tiene impresionado, mira, salió de una familia pobre y mira hasta dónde ha llegado, ya consiguió su ciudadanía, no, qué bárbaro, ese sí que es inteligente, mira, sí supo hacer el sueño americano, mira, no tiene deudas. Ese sí que es listo. Mira, ya tiene tanto dinero ahorrado en el banco. No, hombre, hasta me tiene apantallado. Me tiene bien impresionado. Mira la casota que está pensando construirse. No. Estoy orgulloso de él. Ojalá todos sigan su ejemplo. ¿Dirá acaso eso Dios? ¿Quedará impresionado por nuestros proyectos? ¿Por nuestros graneros? ¿Por nuestras cosechas? ¿De veras eso impresiona a Dios? ¿Qué es lo que Dios considera sabiduría? ¿Qué es lo que Dios considera éxito? Como pueden ver, los estándares divinos para medir el éxito y la sabiduría y la inteligencia son absolutamente diferentes y casi siempre contrarios a los estándares de nosotros y de este mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que es una sorpresa esta historia? Y eso es lo que Jesús quiere que veamos. Vivir bajo estándares de éxito temporal es una tontería. Yo sé lo que algunos de mis parientes piensan de mí. Yo sé que algunos de mis excompañeros de la universidad o de la preparatoria han de pensar de mí. Yo me imagino lo que han de pensar de mí algunos de mis vecinos o algunos de los que me conocen. Para ellos, dedicarnos a la proclamación del evangelio es una tontería, es un desperdicio de vida. Yo conozco de personas que decían ser creyentes, incluso que venían a la iglesia donde yo he servido, y que decían que nosotros somos mediocres porque no estamos acumulando riquezas. Yo comprendo eso, yo sé esa realidad, yo sé lo que piensan otros de mí. No me sorprende, ni me desgasta, ni me desbarata. Simplemente que yo he venido topándome con estas realidades que Jesús nos enseña, y cada quien tiene que tomar una decisión. Cada quien tiene que tomar una decisión. La opinión de Dios en cuanto a esas prioridades, tener una vida centrada en uno mismo y en acumular riquezas para disfrutar en el futuro, en este tiempo presente, de una mejor vida, Dios lo considera como una tontería, un desperdicio de vida, una necedad. Puede no estar de acuerdo alguien, pero yo no escribí la Biblia. Yo solo le estudio. Yo también me he confrontado con esa realidad y he tenido que elegir qué voy a hacer con ella. Y ustedes también. Jesucristo termina la parábola con una afirmación definitiva en el versículo 21. Vamos a leerla otra vez, porque ya la habíamos leído antes. Y dice el Señor ahí: así es. ¿Cómo así? ¿Qué dice? Necio. Necio. Así es el que acumula tesoro. ¿Para quién? Para sí. Y no es rico para con Dios. ¿Observan? Este hombre le encantaba hablar con su alma. Él creía que era el dueño de todas las posibilidades. Y al final, ni siquiera dueño de su alma, porque se la vinieron a pedir y no la pudo retener. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera de su alma era dueño. Al contrario, según Dios, él es un hombre necio. Es un necio que desperdició sus oportunidades. Y Jesús dice que todos los que viven bajo esos principios son necios y van a sufrir pérdida. Así que tú eliges. ¿Vas a ser rico según los estándares humanos o puedes ser rico según Dios? Observan el texto final, dice rico según Dios y no es rico para con Dios. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se puede ser rico para con Dios? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo podría alguien ser rico para con Dios? Humberto, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podría ser alguien rico para con Dios? A ver, dinos tu opinión. Todos vayan pensando porque les voy a dar la oportunidad de opinar. Alguien que es rico para Dios, creo que es alguien que dedica su vida a hacer las obras para Dios. Muy bien, muy bien. Es una buena opinión. Gente que gasta su vida, su tiempo en agradar a Dios. ¿Otra forma de ser rico para con Dios, Carlos Argueta? Es cuando lo tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones. Muy bien, muy bien. Tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, pero no solo tomarlo en cuenta para saber qué dice y gracias por tu opinión, yo hago lo que quiera, sino tomarlo en cuenta para poner en práctica lo que él nos aconseja, ¿correcto? Muy bien, gracias. Una forma de ser rico para con Dios en la práctica. No se escucha. Ay, perdón, me equivoqué. Una forma de ser rico para con Dios, según Carolina, ¿qué opinas tú? Es lo que iba a decir yo, lo que dijo el hermano Carlos. Poner a Dios primero. Muy bien. Martín, ¿tú qué opinas? Destinar de las muchas riquezas que nos da Él para su obra. Muy bien. Gracias. Por fin alguien lo dijo. Sí, es dar dinero para la causa de Cristo. No se pongan tan místicos. Sí, es dar dinero, es dar ofrendas en las iglesias sin que nadie nos fuerce. Nosotros las damos gustosamente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el Señor, pero no en cualquier iglesia. No le vamos a dar dinero a las iglesias de los ávaros que nunca se sacian, como esos otros que siempre están pidiendo y nunca se llenan. Sino vamos a poner nuestro dinero en lugares donde sabemos que se administra de una forma que honra a Dios. Vamos a invertir dinero en las cosas en las que Dios quiere invirtamos, ayudar a los necesitados, ayudar a la proclamación del evangelio, en la propagación y la multiplicación de los discípulos en la gloria de Dios. Y eso se puede hacer no solo en la iglesia, pero de muchas maneras. Pero obviamente la iglesia es un lugar donde el Nuevo Testamento nos dijo que deberíamos de elegir con cuidado para que si es una iglesia sana, tengamos la confianza de invertir allí también. Pero no solamente allí. Otra forma de invertir en el reino de Dios es cuando tú, por ejemplo, sabes que tu madre o tu padre están en necesidad y tú les ayudas. No por obligación, sino por amor a Jesucristo y por amor a ellos. Hay muchas formas de ayudar. Cuando ves a alguien en necesidad, mira, cuando yo veo que alguien pasa necesidad y yo tengo algo que esa persona necesita, yo puedo, desde hace tiempo yo adquirí este hábito porque lo aprendí de alguien más. Yo se lo regalo. Es que es mi oportunidad de oro para regalar, porque vamos a hacer una confesión para los que nos miran aquí en otros países del mundo. ¿Cuánta ropa se tira en Estados Unidos que todavía está buena? Ropa que se pelearían en América Latina por seguir usando. Cuando yo era niño y tuve una etapa de gran pobreza, o sea, yo usaba pantalones con parche sobre parche. Como el Chavo del Ocho, yo sabía el sabor del chicle con la planta de los pies, porque me acababa los zapatos y se le hacían hoyos. Entonces, ¿y aquí cuándo te acabas la ropa? Dime, ¿cuándo te acabas la ropa? Algunos cambian de ropa cada rato, pero no porque se la acaban, porque ya no les queda. Entonces, en Estados Unidos, por desgracia, hay de sobra y resulta técnicamente imposible llevársela a otros países porque hay tantas trabas que no se puede. Es una cosa horrible para los que amamos a Cristo y vivimos en este país. Ver el desperdicio que hay y la gente en el resto del mundo padeciendo necesidad. Entonces, Si algún día conoces que alguien necesita algo, dáselo, dáselo, porque es lo más probable que tú lo vas a poder volver a conseguir y a bajo precio. Vete a la Goodwill y ahí lo vas a conseguir a unos cuantos centavitos. Pero cuando alguien padece necesidad, es tu oportunidad de oro para hacer tesoros en el cielo. Si un par de tenis que tú tienes le queda a alguien, ¿qué te cuesta? Dáselos. No, pastor, es que le paso el pie de atleta. Ah, bueno, entonces no se lo des, o dale un spray también para que no lo enfermen, ¿no? Ok, siempre inventamos cada excusa para no dar. Si no, es que se va a ofender. Pues pregúntale, oye, ¿te ofendes si te regalo esto? Yo quiero, o sea, aprovecha cada oportunidad que tengas para ayudar, para dar, para desprenderte, para sembrar en el reino de los cielos. Eso es ser listo según Dios. Eso es ser listo según Dios. Para empezar, lo mínimo que mi esposa y yo decidimos hacer desde hace mucho, mucho tiempo es separar la décima parte de todos nuestros ingresos. La única forma en que tú puedes separar la décima parte de tus ingresos es si lo separas al principio, porque si lo separas después ya no es el 10%, va a ser cualquier otra cosa menos eso. Entonces nosotros separamos el 10%. Nosotros éramos de los que decían, es que si lo hacemos no nos va a ajustar. Pero pues después dijimos, de todo modo no nos va a ajustar, pues hay que darlo, mejor hay que dar para el reino de Dios. Y así al menos salvamos el 10%, no de perderlo todo. Y por más de 23 años hemos practicado esto sin fallar, nunca nos ha faltado. Dios ha sido fiel. Entonces, una simple forma de hacer ricos para con Dios. Pero hay muchas formas, seguramente el Espíritu Santo les va a guiar a ustedes para descubrir algunas. Ahora, esta historia terminamos, es muy triste, porque es la historia de una persona prometedora que tuvo los sueños de hacer grandes riquezas, pero ni siquiera lo consiguió. Y esa es una lección que quiero recalcar a modo de conclusión. Y es la siguiente. Y esto se los presento en forma de pregunta. ¿Logró sus sueños ese hombre? No logró nada. Toda la parábola nos describe una fantasía. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Verdad que es una historia de una fantasía? Porque nunca logró sus sueños. Todo sucedió en su mente. ¿Sí o no? Pero a través de sus pensamientos, o sea, en esta parábola se nos abre la mente de un personaje para leerle los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Por eso yo quiero que tú te examines en tu manera de pensar. Que no te fijes en la apariencia externa, porque tú puedes aparentar ser un discípulo de Jesús, estar en la iglesia cada domingo, participar de todas las reuniones, pero por dentro, en tu corazón, todavía tener un problema con la avaricia. La Biblia dice claramente que ante los ojos de Dios la avaricia es idolatría. Idolatría, Colosenses 3:5, idolatría. Por lo tanto, no te dejes llevar por las apariencias. Puedes aparentar ser discípulo de Jesús y decir que eres discípulo de Jesús, pero la manera en que tú piensas y los planes que tú proyectas te pueden ayudar a ti a descubrir lo que realmente hay en tu corazón. Ahora, si ustedes quieren ver esto que aprendimos hoy, es una historia de un hombre que soñó, pero fracasó y se perdió. Porque el texto termina diciendo claramente, dice, te reclaman el alma, dice, ¿y para quién será lo que has provisto? Como diciendo, no va a ser para ti, no lo vas a disfrutar. No vas a disfrutar, se acabó el deleite para ti. Hay una implicación aquí de que este hombre se perdió. En la próxima clase de esta serie, vamos a conocer otra historia, no de un hombre que soñó, de un hombre que logró sus sueños. Logró los sueños. Esta historia que vimos hoy es solamente una historia de un sueño, un soñador, un visionario que quiso hacer algo pero no lo consiguió. En la próxima enseñanza de este estudio vamos a conocer la historia de un hombre que sí lo logró, que sí llegó a esos sueños, y vamos a ver en qué terminó. Pero eso va a ser objeto de la próxima ocasión. Aquí nos vamos a detener, contesto preguntas que tengan, entonces habilite su micrófono si tiene alguna pregunta y dígame cuál es su pregunta o su comentario. Si es que hubiera algún comentario. Jesús, adelante. Yo tengo una pregunta, pastor. Como uno, pues no tiene uno, como no es rico, no tienes mucho dinero, ¿verdad? Y a veces a lo mejor podemos pensar que nosotros no luchamos con cosas así, pero en realidad no luchamos a lo mejor porque no tenemos, ¿verdad? Pero a lo que voy es cómo nosotros nos podemos guardar, ¿verdad? De no caer en una situación así. Y porque yo creo que es cuando no se tiene, pues a lo mejor uno puede decir, no, pues yo no tengo ese problema, pero si uno empieza a tener dinero, yo creo que a veces es cuando empieza la lucha, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que tenga dinero, ¿verdad? Pero nomás como mi pregunta es cómo podemos guardarnos de no caer en una situación. Claro, así. Muy bien, buena pregunta. Ya lo mencionaron ustedes, lo recalco a modo de resumen. Dos cosas muy básicas que tú puedes hacer para proteger tu corazón de la avaricia. Número uno, ora a Dios. Le dije, este hombre nunca oró. Nunca tomó en cuenta a Dios a la hora de hacer planes y proyectos. Nunca tomó en cuenta a Dios a la hora de administrar sus riquezas. Él solamente pensaba en sí mismo, en su futuro, en su bienestar. Ora tú. Pregúntale, Dios, ¿qué tienes tú que decir acerca de cómo debo yo planificar mi futuro? ¿Cómo quieres tú que invierta el dinero que tú me has concedido administrar? Es decir, vete a ti mismo como un administrador de los bienes de Dios en lugar de verte un dueño de tus propios bienes. Y como administrador de los bienes de Dios, tú toma en cuenta al dueño antes de disponer de todo lo que manejas. Ora, ora y pregúntale a Dios si lo que Él te muestra en la Biblia, entonces hazle caso. La segunda cosa en que tú puedes prevenir tu corazón de la idolatría del amor al dinero es separa siempre tus ofrendas primero. A través de eso tú mantienes tu corazón en la línea que el materialismo no te va a dominar, que tú vas a poner el dinero bajo los pies de Cristo y no vas a poner el dinero encima de ti, sino debajo de Cristo. Entonces, al separar un porcentaje de tus ingresos, tú te vacunas contra el materialismo, porque tú le dices a tu malvado y traicionero materialista corazón, no te vas a salir con la tuya, no te vas a quedar con todo, este dinero es del rey y no lo vas a tocar. Y entonces sometes a tu corazón bajo el dominio de Jesucristo en el área financiera y material. De otro modo, ¿cómo podrías demostrar que el materialismo no es un ídolo para ti si te domina? Yo conozco hombres. Yo he conocido personas que han venido a nuestra iglesia, ya no vienen. Me reservo nombres y detalles, pero simplemente personas que dijeron, yo nunca, y lo dijeron en público, ¿eh? Yo nunca le voy a dar dinero, quién sabe cómo lo manejan. Eso es un absurdo. O sea, yo nunca le voy a dar dinero a la iglesia, dijo. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos pastores son unos ladrones. Es verdad, hay muchos ladrones en las iglesias. Pero piensen en esto. Yo lo he explicado en la clase de membresía de nuestra iglesia. Piensen en esto. ¿Por qué quisieras ir a una iglesia y en esa iglesia llevar a tu familia y tu propia vida? ¿Por qué pondrías tu alma y el alma de los que más amas en las manos de ciertas personas en las que no confías? Si no confías que los líderes de tu iglesia pueden manejar bien el dinero, ¿por qué asistes a esa iglesia? Porque si los hombres que dirigen una iglesia no son confiables en el manejo del dinero, entonces el dinero no es nada comparado con tu alma. ¿Por qué le permites enseñarle a tu alma a un avaricioso? Porque eso es lo que estás diciendo tú. Si tú dices que no das dinero en la iglesia en la que te congregas porque no sabes cómo lo manejan, si eso fuera realidad, entonces deberías de haberte salido de esa iglesia hace mucho. O deberías de haberte humillado ante Dios, pedirle perdón por tu materialismo. Si las personas son personas de Dios que no se enriquecen, sino que son transparentes en las finanzas de la iglesia, entonces eso es solamente una lección. Son formas en que tú puedes descubrirte si eres avaricioso. Así que, resumiendo, ora y toma en serio la opinión de Dios respecto a la administración de tus bienes. Y segundo, determina de manera infalible siempre dar un porcentaje de tus ingresos a la iglesia. Dicen los estudios que el cristiano evangélico promedio en Estados Unidos no da ni siquiera el 4% de sus ingresos. Como hay muchos cristianos que damos cuando menos el 10%, quiere decir que hay otros que ni siquiera dan el 4%, porque esa es una media, ¿me doy a entender? Es una media. Y no estoy diciéndolo porque realmente yo quiera enriquecerme. A mí me resulta igual si dan más o dan menos en mi iglesia, porque yo tengo un salario fijo. A mí no me aumenta el salario si aumentan las ofrendas. No, yo no estoy por eso. Simplemente ese es un indicador muy realista, puede ser un indicador muy realista. Si tú sigues dando excusas por el cual tú no ofrendas un porcentaje o no diezmas en tu iglesia, puede ser simplemente un indicador de que tratas de disfrazar debajo de un manto de piedad la avaricia. Y el hecho que lo sepan otros o no, no importa. Lo que importa es que Dios lo sabe y tú también lo sabes, pero no lo quieres reconocer. No me refiero a ti, Jesús, sino a cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender? Y si te estás sintiendo incómodo tú por algo que estamos diciendo, pues qué bueno, por algo será. Qué bueno, por algo será. Sí. Muchas gracias, pastor. De nada. Erika, tenía una pregunta. Sí, pastor, yo he escuchado gentes que dicen que ellos no diezman, pero igual ofrendan. So, ellos dicen, pues, yo no diezmo, pero ofrendo. Yeah. So, diciendo que tal vez es lo mismo. Sí. ¿No es lo mismo? Tú nunca puedes saber si algo es diezmo. Si, para empezar, el diezmo es muy claro, es la décima parte. Entonces, si tú no lo separas al principio, nunca vas a poder calcular con precisión qué parte es, porque ya empezaste a gastarte. ¿Me doy a entender? Entonces, la única forma de saberlo es separarlo al principio. ¿La décima parte de qué? Entonces, es que de ya que pague mi mortgage, ya que pague mi renta, ya que pague mi gasolina, ya que pague mi comida. Entonces, de lo que me sobra, es la décima parte. Entonces, no fue la décima parte. ¿Me explico? Es la décima parte y punto. Ahora, yo sé que hay debate, que muchos piensan que no es obligatorio diezmar. Voy a hacer una aclaración. Lo que yo veo en la Biblia, y estoy abierto al debate. Estoy abierto al debate. Solo tengo dos preguntas. No me las tienen que contestar ustedes porque no necesito sus respuestas. Yo ya tengo la respuesta. Solamente lo estoy haciendo para que oigan ustedes, no para que me respondan. Número uno es: ¿usted cree que el Señor Jesucristo diezmó? ¿Y los apóstoles diezmaron cuando menos o quedaban menos? Si la Biblia dice que el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y Él cumplió en todo la ley y la sobrepasó. Entonces, ¿el Señor Jesús no diezmaba? ¿Los apóstoles no diezmaron? Para los que tanto alegan de que no es diezmo. Bueno, el Señor Jesús, que es nuestro estándar, nuestro modelo a seguir, y los apóstoles con su ejemplo, ¿no creen ustedes que ellos cumplían la ley? Y no para salvarse, simplemente como una expresión de su amor por Dios. Número uno. Segundo. ¿Será que el Nuevo Testamento no nos manda diezmar, no porque quiera que ofrendemos menos que el diezmo, sino porque quiere que no nos resignemos con solo dar el diezmo y así acaparar el 90%, cuando muchas veces Dios lo que quiere es que demos más del 10%? Hubiera sido muy fácil lavarnos las manos diciendo, ya diezmé, ya no tengo que dar nada, yo ya cumplí. Cuando el llamado del Nuevo Testamento es hacer lo más generosos que podamos y no solamente resignarnos con dar el diezmo. Este es el espíritu que yo veo en el Nuevo Testamento. Pero de la ausencia de un mandamiento del Nuevo Testamento que diga diezmarás, se sirven muchos para justificar su avaricia. Entonces, pues, bueno, como les dije, no espero que todos estén de acuerdo conmigo, ni tampoco les estoy pidiendo sus ofrendas, como si yo supiera, como si yo fuera a sacar algo de ganancia de todo esto. Simplemente yo les estoy diciendo algo que yo practico y que he practicado por décadas y que he visto la fidelidad de Dios, y puedo decirles que cuando menos el día que llegue a la presencia de Dios, espero no llegar con remordimiento que ni siquiera pude dar un poquito de todo lo que el Señor me dio a cuidar, porque todo es de Él al final, ¿o no? ¿O el 90% es nuestro? ¿Sí? Todo es de Él, todo es de Él. Así que esa es mi opinión en cuanto a las ofrendas y los diezmos. No sé si respondí tu pregunta, Erika, o no. ¿Sí? Pastor, pero también hay personas que dicen que Jesús nunca habló del diezmo cuando Él anduvo predicando. Él sí habló del diezmo, lo que pasa es que no quieren leer o no quieren ver. En Mateo 23:23, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, ustedes diezman el comino. ¿Cómo dice? A ver, vamos a leerlo porque no quiero equivocarme. No. Observen cómo dijo. 23:23. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo. Entonces, ¿habló el Señor Jesús del diezmo o no? Sí, porque están en rojo, dicen. ¿No ve que las letras están en rojo? Es Cristo el que está hablando. Pues sí, es Cristo el que está hablando. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son las que debían haber hecho sin descuidar aquellas. A ver, entonces tengo una pregunta para ti. Jesús está contrastando dos cosas, ¿correcto? Diezmar el comino y todas las otras especies. Y, o sea, diezmar hasta las partículas más microscópicas que ellos pudieran haber conseguido, diezmarlo todo. Y por otro lado tenían la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice el Señor Jesús, estas cosas, la justicia, la misericordia y la fe, debían de haber hecho sin dejar de hacer aquellas. ¿Cuáles son aquellas en el contexto? ¿Eh? Diezmar. Entonces, ¿habló o no del diezmo? ¿Ves? Más que pues, ese no me conviene, mejor ese no. Ese ya era de la dispensación anterior. Además, se lo dijo los fariseos. Nosotros ya no somos fariseos, nosotros somos cristianos. Les digo. Bueno. Ok. ¿Pregunta todavía? A ver. Y hay otros carismáticos que dicen que el contrario, que Jesús, que si algo habló Jesús cuando predica era del diezmo. Pero tristemente aquí lo vemos que cada quien lo usa a lo que le conviene a él. Los carismáticos, tristemente, para los de la prosperidad, para imponer en la gente, no, Jesús, y los que no quieren, pues él nunca habló del diezmo. So. Claro. Y no solo los carismáticos, hay mucha gente que no es carismática, que es avariciosa. Esa parábola que leímos hoy no solamente es para unos, es para todos, para todos, para todos. Y también hemos de reconocer que el otro extremo, o sea, hoy en día hay personas que dicen ser cristianas que no conocen otro tema que no sea el dinero. Todo es dinero para ellos. Todo resulta, la aplicación de todos sus sermones es siembra, siembra, siembra dinero. Da, manda dinero, manda tu siembra, manda, manda. Todo es lo único que ven. Entonces, la otra sobre reacción, el péndulo al extremo opuesto, es no hay que hablar nunca del dinero porque no queremos que nos asocien con esos. Pero tenemos que enseñarle a la gente lo que el Señor enseña. Entonces, no porque estos abusen, no vamos a hablar de la perspectiva bíblica acerca del dinero. O sea, irnos al otro extremo. Simplemente hay que hacerlo en el balance bíblico. ¿Me doy a entender? En el balance bíblico. Entonces, con eso, pues no siempre es fácil encontrar el balance, pero pues hay que buscarlo al menos. Bueno, pues quiero mandar un saludo a todos los que nos han acompañado en este estudio por medio de YouTube. Quiero leer un poco acerca de lo que ellos nos dicen antes de terminar. Saludos pues a Amada Gómez y a Javier, también a César Gutiérrez, saludos a Tania, María Rosero, desde Colombia nos sigue, saludos a Wilmer Fajardo, que él, por cierto, el otro día aclaró que él no estaba debatiendo, y pues si fui muy agresivo, pues discúlpame, no, tampoco te quise regañar, simplemente no me quedaba claro. A veces pasa eso, ¿saben? En las redes sociales nos expresamos y no es claro el punto, pero gracias por la aclaración, te mando un saludo, Wilmer, no sé dónde te encuentres, pero te mando un saludo. Está en Colombia, o no sé si está en Colombia, bueno. Saludos también a, ¿quién más agrega? Alex Aguilar, allá él está, es un amigo pastor que está allá cerca de Chicago, saludos a Alex y a la iglesia Oasis, allá donde él sirve con los hermanos, a mi querido Antonio Berrío, saludos a su esposita, también pues, saludos a mi mamá. Mi mamá me ve allá desde México, le mando un beso a mi madre. A Emma Marisela Rodríguez también, que está, participó aquí en el chat de YouTube. Y también le mando un saludo pues a todos los demás que ya no alcancé a leer. Son muchos, muchos mensajes. Todos participaron activamente en las preguntas. Les mando un abrazo a todos, a los que nos siguen. Andrés también allá en Nueva Jersey, que se desvelan para estudiar la palabra con nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Pues ya hemos terminado. La próxima semana les invito a que no se pierdan la conexión que vamos a hacer. Y es muy probable que la próxima semana vamos a tener una conexión cerrada solamente por Zoom, porque va a estar con nosotros un misionero que está en un país donde es riesgoso la proclamación del evangelio, donde hay persecución. Entonces todavía estamos pues checando los detalles, hablé con ellos esta semana y estamos haciendo los preparativos. Él me va a confirmar si al menos una parte de su participación la podemos transmitir, y si no, pues me van a disculpar todos los que nos siguen por YouTube. Se debe a eso, si se animan, pues anímense, conéctense por Zoom y así van a poder participar con nosotros, ¿ok? El domingo nos vemos, si Dios nos presta vida, en el servicio. A las 12 del día tenemos una clase para niños vía Zoom. Si alguien tiene niños y quiere participar, conéctese, o mándeme un correo a luisfloriano@yahoo.com para que le podamos mandar por correo electrónico copia de los materiales para los niños, para que los pueda imprimir y así sus niños puedan seguir la clase que mi esposa y otra maestra están dando por vía Zoom a los niños. Y a las 3 de la tarde nos vemos en nuestros servicios si el Señor nos presta vida. El Señor les bendiga a todos, ha sido un gusto verles esta noche y nos conectamos en la próxima. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Adiós a todos. Y adiós a nuestros amigos de YouTube. Buenas noches a todos. Buenas noches.